haciendo tarde. Y quiero ir, pero no tengo a dónde. Salir de aquí, volver a respirar. No puedo más, el cielo se abre. Ya me equivoqué y ahora es tarde. No puedo más, salgo volando. ¡Hola!